fácil crees que podrás olvidar. Pero muy pronto sabrás lo que es vivir sin mí. Vivir sin mí. Y cuando caiga la lluvia sabrás que en tierra suelta no puedes pisar sin resbalar. Y así será siempre sin mí. Llueve, llueve, llueve afuera, y eso es lo que te espera sin mí. Tú sin mí. Llueve, llueve, llueve afuera, y es todo lo que te espera sin mí. Tú sin mí. Tus cielos nublados serán para ese tiempo. Sabrás lo que es vivir sin mí. Vivir sin mí. Cuando tus lágrimas mires rodar, cuando ese llanto quieras apagar, sabrás que soy en ti todo, todo tu vivir. Llueve, llueve, llueve afuera, y eso es lo que te espera sin mí. Tú sin mí. Llueve, llueve, llueve afuera, y es todo lo que espera.